el ministro de Salud. Nosotros formamos parte de un gobierno que tiene una presidenta que se ha dedicado a hacer la presidenta de la salud, de la educación, de la dignidad, del trabajo de los argentinos. Y mi presencia en la provincia para seguir respaldando y profundizando este proceso. No hay un destino de la nación independiente de la provincia y viceversa. Esta provincia, este gobernador ha apostado a la salud, ha apostado a la educación. Celebrar que este es el cuarto año que empezamos las clases en paz, que la provincia de La Rioja ya no es una noticia, los 180 clases que los viene cumpliendo, que tenemos más de 30 escuelas de las 1.700 y pico que vamos a terminar inaugurando en esta provincia, libros, becas universitarias, que esta provincia es la primera que va a tener dotación de recursos informáticos para todos sus alumnos, con un aporte de la provincia inusual a través del programa Joaquín B. González, que es único prácticamente en el país, y el aporte de Nación para las escuelas secundarias. Bueno, apuesta a la educación, a la salud, al trabajo, a la calidad educativa. Tenemos el gran desafío del mejoramiento de los aprendizajes. Así que celebrar nuestra presencia, como decía Juan, ratificar que estamos acá por una decisión de la presidenta para acompañar este proceso, para pensar en una Argentina de 24 jurisdicciones donde todos los chicos tengan salud, dignidad. Y también, permítanme una breve reflexión, atrás de todo esto está el Estado. Acá hay una discusión política profunda en la política argentina. Bueno, el Estado es esto, un resonador, es la incorporación de 5 vacunas en un calendario, que es ni más ni menos que multiplicarlo por 2. Son 40 millones de libros, son 3 millones de netbooks, son 1.700 escuelas. Cuando pensamos y discutimos con algunos sectores retardatarios, ¿qué es el Estado? Eso es el Estado, es el mejoramiento de la vida de la gente. ¿Cuál es la imagen de la calidad riojana, de la calidad educativa riojana, a partir de la infraestructura y de los programas informáticos que está aplicando? Construir, como estamos haciendo en la Nación y en otras provincias, una base en términos de dignidad del salario docente, en términos de mejoramiento de la infraestructura, en términos de que los chicos dejen las fotocopias y tengan libros, en términos de que los papás con empleo puedan sostener a los hijos en la escuela. Esto y otras estrategias pedagógicas van a elevar la calidad de los aprendizajes de los chicos. Es un proceso más largo, pero estamos en el camino indicado. Muchas gracias a todos. Vamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos, nos parece que yo creo que coincidimos con Juan y con todos los compañeros en que es una decisión de ella, o es nuestro cuadro más lúcido de la política argentina, así que nosotros sí, claro que esperamos que sea ella la que profundice este proceso a partir de diciembre de este año. ¿Le parece que hoy es el momento para hacerlo en este acto de Nunca? No, lo decidirá ella, ¿no? No creo que sea el momento, pero ella lo va a decidir cuando...